Bueno, estamos en comunicación a propósito de este tema. Hablábamos de los medios, la conformación de los medios, con Osvaldo Papaleo, empresario de espectáculos, teatro, y un actor directo de lo que sucedió en algún momento con el tema del papel prensa y monopolio. Osvaldo Papaleo, Leonardo Cofré, Luis Delía y Carlos Montero los saludan en esta mañana. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Bien. Muy bien. Tanto tiempo. Bueno, estamos tratando el tema de los medios, el tema de papel prensa. Si uno, ayer decíamos, empieza a sumar la forma en que algunos medios han concentrado su poder, y después los escucho hablando de legitimidad, ve que hay un gran contrasentido en esto, ¿no? ¿Usted qué opinión le merece? No, además, yo cuando veo que, digamos, la concentración de Clarín apela a la... y habla de una ley mordaza a través de sus medios de comunicación, me causa gracia porque, digamos, si hay alguien capaz de monopolizar algo, primero monopolizó en su negocio, en el papel, ¿no?, que fue la incursión en papel prensa que hicieron. Papel prensa era una empresa que no tenía, que ahí no tenía nada que ver, en el 75% de esa empresa era la familia Greiber, y el 25% del Estado Nacional. Así convivieron los primeros años que se fue armando la empresa, que fue naciendo. La gente de Clarín no vio el negocio en su momento, no vio esa, el nacimiento de eso como una cosa peligrosa. Con el crecimiento del tiempo, evidentemente, quiso ser actora de esas circunstancias para apoderarse del monopolio del papel, cosa que después se ejerció, y cómo, contra sus competidores, porque el tema de Clarín no es solamente el monopolio de la información hacia la opinión pública. También en el negocio, vamos a llamar entre comillas, con sus colegas, también es muy terrible y muy ambicioso, ¿no? En papel prensa no tenían participación, y ellos la logran a través de cuando la familia Greiber es detenida a partir de marzo de 1977, el papá, la mamá de David Greiber, la esposa Lidia, que es mi hermana, y su hermano Isidoro, y la esposa de Isidoro, también Lidia, llamada Lidia Greiber, ve la oportunidad de ingresar al grupo por una razón muy importante. Tenemos que hacer un poco de memoria, apelar a algunos organismos que no son habituales para la opinión pública de hoy, pero que en aquel momento eran muy vigentes. Los Greiber estaban en el acto institucional. El 75% de las acciones de papel prensa pasaron en ese momento, por decir que el acta institucional implicaba eso, que los bienes de los involucrados en el acta institucional, políticos, empresarios, etcétera, pasaban el Estado Nacional a un organismo que se llamaba la CONAREPA, que funcionaba en el Congreso, la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial, CONAREPA. Entonces las acciones, el 75% pasan al Estado Nacional, digamos, por lo menos las detenta el Estado por un tiempo. En ese momento los Greiber ya habían recibido en la libertad, cuando estaban en libertad todavía, en el marzo del 77, reciben ofertas del grupo de los tres diarios, La Nación, Clarín y La Razón. En aquel momento eran tres grupos bastante parejos en su formato. La Razón era vespertino, ¿no? La Razón era vespertino. Era vespertino poderoso, ¿no? Poderoso. Era La Razón, no era la caricatura de hoy. Ajá. Y que tiene Clarín. Y que además tiene Clarín. Claro, sí, ahora han pasado a ser una fuerza menor en este negocio. ¿Y qué ocurre? Ellos hacen una oferta a los Greiber días y horas antes de que los detengan para entrar en una negociación. Intentan hacer un preacuerdo que no se llega a concretar definitivamente porque los Greiber son detenidos esos mismos días. Estaba muy vinculada esa negociación con la detención de los Greiber. Cuando los Greiber, en la primera etapa, son juzgados, los tribunales de guerra, condenados, etcétera, también en esa vorágine cae la opinión de Timerman, del cual era dueño también David Greiber. Aparentemente el operativo de prensa estuvo un poco paralizado o a la espera de cómo se iban definiendo los tiempos y las situaciones. Pasado el 77, ya en el 78 se entra a agilizar el tema para culminar en lo que llamó una asamblea pública, que llamó la CONAREPA con el 75% de las acciones y el Ministerio de Economía con el 25%, convoca una asamblea del BANAD, el viejo Banco Nacional de Desarrollo, que estaba ahí por la zona de Alén o de Paseo Colón, por ahí era, y convoca una asamblea y comienza a hacer lo que iba a ser la asamblea del despojo. ¿Qué ocurre en este caso, digamos? Nosotros nos centramos públicamente, el abogado de Clarín me llama a mí, que era de los únicos del grupo que más o menos activaba para la libertad de mi hermano y de la familia Greiber, se llamaba Bernardo Sofovich, que ya está fallecido. Uh-huh. Era abogado del grupo Clarín, me convoca, claro, en una oficina. Tío de Hugo y de Gerardo. Tío. Uh-huh. Y padre de Laura Jussen. Así es. Una directora de teatro y escritora. Y me convoca y me cuenta, él había tenido vinculación con el grupo, también me conocía a mí de algunas actividades sociales comunes, etcétera, y me cuenta lo que va a pasar. ¿Qué había que hacer? Multiplicar las acciones de los Greiber, digamos, de ese 75% que tenía la Conareta, con los cuales ellos preveían, pese a que el proceso vivía el apogeo de que se iban a quedar por 50 años, a ver si esto no es así, no se equivocaban. Dice, vamos a una asamblea, vamos a reducir las acciones de Greiber a un mínimo, las multiplicaron en ese acta, en esa asamblea, para cuando si mañana los Greiber recuperan, como ocurrió, la libertad y el poder sobre esas acciones, salen del acto institucional, no tengan, evidentemente quedaban en absoluta minoría. Yo era tutor de una menor que era la hija de Greiber, que es María Sol Greiber. Osvaldo, bueno, y a Carlos Montero te saluda. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Quién estaba en nombre de Clarín en la asamblea? En el nombre de Clarín funcionaban, claro, como abogado Sofovich, y Mañeto era el operador, no el operador principal todavía. Pero Mañeto no estaba en esa asamblea. Era lo más importante, pero en este caso sí opera él. Mañeto está, después estaba y por La Nación y Clarín, y La Razón. La Nación estaba Javier, y por La Razón... Lauro Laíño, el hijo de Laíño, que era abogado, y los Peralta Ramos, obviamente. Sí, por eso están desde el inicio en esta operación de quedarse con el papel de la... Sí, están en el inicio, y en esa asamblea yo convoco, como me avisa Sofovi, como unos 10 días antes de la asamblea, ya, la asamblea tenía algunas publicaciones, ya que se iba a hacer, yo se lo cuento a un abogado de la familia, de Ambrasi, un abogado americano, que vive, yo siempre digo que tengo tres historias con los que viven, ¿no? Si podemos conservarlo. Y nos presentamos enseguida en la asamblea, nos vamos a presentar. Yo como tutor de María Sol Greiber, porque María Sol Greiber era muy menor, tenía apenas 4 años. Yo era el tutor, nombrado por la familia, con todos los atributos de tutor, etcétera. He hecho toda la sesión que me hicieron en la cárcel con escribanos y toda la madre. Bueno, y voy en representación, no por esto, me lo hizo por el resto de las cosas, la chica tuvo que viajar por el seguro del padre, etcétera, yo tenía la potestad del ley y del tutor. Me presento en la asamblea con ese abogado americano que vino de Estados Unidos especialmente. Él me rezaba gracias porque el americano creía... Hay una película que se llamó Missing, no sé si ustedes la recuerdan, que habla del golpe de Chile. Jack Lemmon es el protagonista. Bueno, el abogado me hizo acordar a Jack Lemmon, que bajó creyendo que se comía Chile, el personaje de Jack Lemmon, ¿no? Una bella película de Costa Gavras. Y acá el Yankee también bajó y dijo, no, con esto que tenemos Waldo esta asamblea, nosotros acabamos. Digo, mirá que en la Argentina, cómo está la situación. Yo al americano le expliqué, pero él confiado en eso. Nos reciben, nos llevan al primer piso del Banare, ahí en Dendrolén, y un oficial, vestido de oficial, nos dice que no podemos ni entrar, ni participar, ni hacer acta. Nosotros por lo menos queríamos levantar algo que dejara constancia de nuestra presencia ahí. Digamos, y que ellos lo firmaran, y digamos, así vamos en alto con un escribano. Que lo teníamos ya en las inmediaciones del lugar, dispuesto a entrar cuando nos autorizaron. Nos sacaron, digamos, pero no nos dejaron. Igual nosotros hicimos el acta, hicimos todo afuera, pero poco valor tenía, ellos no lo reconocieron. Y esa fue nuestra única participación, que el americano no podía entenderlo, pero si no me lo cuentan, claro. Lo había vivido. Nos sacaron de la asamblea en forma automática, sin darnos ningún tipo de explicación. Además nos dijeron que, si usted sabe lo que se están exponiendo, como diciendo que éramos, porque el tema era que el que se oponía a esto era guerrillero, supuestamente subversivo. Y termina la asamblea esa, y ahí empieza el poderío de, después terminó dentro del grupo, no sé cómo se fueron distribuyendo las acciones, creo que Clarín quedó como forma preponderante del negocio. Y yo cuando ahora hablan de la ley Mordaza, etcétera, y de la libertad de expresión, entre comillas, yo digo que no hay periodistas. Algunos periodistas que tienen nuestra edad o algo parecido saben esa historia del papel prensa. En la comidilla de la prensa argentina, del papel prensa, Julio Ramos, al cual yo nunca conocí, antes de fallecer escribió libros donde puso cómo papel prensa fue tomada a los Graeber, cómo ellos, él como dueño de ámbito financiero, lo tuvieron limitado con la compra de papel, tenían que comprar papel importado. Y también Héctor Ricardo García, de Crónica, que también sufrió la misma persecución económica. Entonces, esto es lo que yo quiero instalar. Para ello, además, reconocer hoy en papel prensa, desde el punto de vista formal, después hubo una indemnización a un precio vil que se hizo cuando vino la democracia, bueno, toda una historia que es posterior. Pero yo creo que lo que hay que tener en papel prensa es la sanción moral al hecho. Si la comunidad judía, porque acá está todo el paisaje del holocausto, como digo yo. Acá tiene el juicio de Nuremberg, si quieren, muchachos, le digo a Telenoche Informa. Tiene la familia judía presa, condenada, sus declaraciones por las cuales los condenaron arrancadas con tortura. Todo eso se probó después y en aquel momento se fue denunciado y bueno, después terminó, vino la democracia y todo esto se descubrió. Esa empresa de una familia judía que le arrancaron un valor de una papel prensa muy estratégica, hoy para Clarín eso vale 6.000 millones de dólares. No sé si valdrá tanto, pero cuando van a pedir un crédito internacional ponen esa cifra. No, pero les valió la tranquilidad, Osvaldo, de todos estos años de poder tener a su antojo y, como vos bien graficaste, accionar sobre otros medios con la cuota de papel, ¿no? Esto es bueno que se sepa y es bueno que puedas dar además un testimonio tan directo. No, nada más que yo lo vi. Y además otro, te redondeé la idea. Si la comunidad judía, en el caso del holocausto, muestra medallas, pequeños elementos de arte, cuadros, hubo un caso famoso en la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes del nazismo aprovecharon de los bienes económicos de los judíos que perseguían de Polonia y de Rusia, y yo creo que en esto está el paisaje para hacer la gran sanción moral, el Nuremberg moral, digamos, decir, bueno, esta empresa no se podrá tocar, pero claro, esto fue comprado así, y mostrémoslo. Es interesante. Luis Delía te quiere saludar y hacer una pregunta, Osvaldo. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, mucho gusto, Elía. Igualmente. Si uno traslada en el tiempo la problemática de papel prensa, podría llegar a afirmar que detrás del tema Botnia en Gualeguaychú hay algo similar, ¿no? Yo conversaba con un importante empresario papelero de la Argentina hace poco, que me decía que precisamente detrás de toda esta disputa, fuertemente sostenida hoy por los medios audiovisuales del Grupo Clarín, está el monopolio de mercado de papel prensa, ¿no? Como las cosas se trasladan en el tiempo, ¿no? Pero no, y yo me llamás, Elías, le digo, el gran público no tiene por qué conocer estas cosas, el valor de estas empresas, y sigue. Pero yo te cuento, arrancando de la corteza del árbol, y yo, si querés hacemos la película, digamos, de esta historia, que siempre fue el papel en el mundo, fue un elemento de lucha por la posesión de la expresión, de la libertad de expresión, digamos. Y entonces, yo en esto no tenemos problema, porque además, afortunadamente, de la familia Graeber sobreviven varios, los más jóvenes, mi hermana, su hermano, obviamente su hija, y todos podemos reconstruir, si es necesario, esta historia que estoy contando, que es real, digamos, y sobreviven también los personajes que actuaron desde el punto de vista militar, algunos de ellos, y desde el punto de vista empresario, la mayoría de ellos, ayer falleció nada más. Pero podemos revivir, y que yo creo que la opinión pública debería saber, aprovechando esta contingencia de la ley de medios audiovisuales, que no afecta directamente al periodismo escrito, pero que sí, ponen uno de los actores que son capaces de hacer con un medio de comunicación. Osvaldo, te agradezco mucho. Vamos a seguir con el tema porque la historia es interesante. Te podemos invitar un día al piso. No, no hay ningún problema. A charlar me un ratito. Al piso, me invitan con café. Otra de la media luna. Lo que sí te vamos a prometer es que no vamos a hablar de fútbol, Osvaldo, me parece. No, Montero el día sábado muere. Ah, sí, ¿no? Si Montero, más sin boca. Pero no tiene que ir a Quilmes a jugar con Independiente, sino a Montero que muere. Gracias, Osvaldo. No, al contrario, gracias a ustedes, buen día y que tengan mucha suerte. Bueno, Osvaldo Papaleo, un digamos un actor más que se suma, actor en el sentido interviniente de esta historia, testigo directo, recordemos su paso por los medios, y que conoce la historia adentro, además por ser familiar y pariente, además por haber sido, bueno, alguien también que fue secuestrado y torturado, ¿no?